en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la Palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! Cordiales saludos, amigo oyente. Es un agrado estar una vez más con usted para continuar nuestra marcha por el libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 6. En realidad estamos ya al final del capítulo 6. Hoy vamos a comenzar con el versículo 16. Así es que abra su Biblia en Miqueas capítulo 6, versículo 16, y prepárese a continuar con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Pero antes de entrar en el estudio que nos corresponde para hoy, hablemos con Dios por medio de la oración. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra y la claridad con que ella nos habla. Y al exponerla en esta hora, pedimos que tu Santo Espíritu la tome y la haga viva y real a cada corazón que escucha. Quedamos en tus manos y pedimos tu bendición. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. En nuestro estudio del libro de Miqueas, llegamos hoy al último versículo del capítulo 6. Y debemos reconocer que este capítulo es realmente maravilloso. Usted recuerda que cuando el profeta comenzó este capítulo 6, y como vimos en la oportunidad anterior, él presentaba las preguntas que se hace un alma sincera que quiera acercarse a Dios. ¿Cómo debe ir y en base a qué puede acercarse a Dios? Y hay cuatro preguntas diferentes que se hacen en este capítulo. El profeta revela que todas estas son cosas externas, porque tenían que ver con eso, es decir, tenían que ver con lo externo. Y la primera pregunta, por supuesto, es ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? En otras palabras, ¿qué debo tener en mis manos? ¿Qué deben hacer estas manos? Y nos referimos a las obras de las manos del hombre. Y luego se presenta el rito que Dios les dio de llevar y ofrecer sacrificios, y Miqueas quería saber en cuanto a eso, y si uno solo sería suficiente o si debería hacerse una multitud de ellos. Y luego, él vio a los paganos a su alrededor que ofrecían en sacrificio a sus propios hijos, y él se preguntaba si quizá no debería él también hacer eso. Y Dios habló de una manera muy clara a su pueblo que ellos no debían imitar a los paganos que vivían alrededor de ellos, ofreciendo sacrificios humanos. Pero él también enfatizó aquí que no son las cosas externas de la religión las que son importantes, ni siquiera son esenciales para la adoración de Dios. Aunque nosotros creemos en un ritual en una iglesia, creemos que eso es para los creyentes y no simplemente algo por lo cual debemos pasar. Y no es algo que tenga méritos en sí mismo. Lo que tiene valor son las cosas internas, aquello que está adentro, aquello que demuestra que algo ha sucedido allí. Dios muestra muy claramente que el hombre no puede cumplir con sus requerimientos basándose en sus propias fuerzas y en su fortaleza. Y Dios, por tanto, eligió aquello que el hombre puede hacer naturalmente. Y estos requerimientos tremendos solo pueden ser cumplidos cuando acudimos al Señor Jesucristo como Salvador. Es solo en el poder del Espíritu Santo que estas cosas pueden lograrse. Todas estas cosas, en realidad, son los frutos del Espíritu. Así es que, si vamos a andar humildemente con Dios, esto no quiere decir que vamos a entrar de pronto en su presencia con nuestras pequeñas buenas obras y decirle, «Señor, mírame, mira qué bueno que soy. Yo puedo cumplir con tus requerimientos, por tanto, hazte a un lado y déjame sentar a tu lado contigo». Amigo oyente, el hombre no puede hacer eso. Y Dios demuestra que esta gente tenía méritos. Pero después de haberles dado eso, tenemos un gran contraste, y es que Dios va a juzgar esta nación a causa de sus pecados. En lugar de andar de esta manera, ellos están haciendo solamente las cosas externas de la religión, pero internamente estaban lejos de Dios. Ellos no actuaban honradamente en sus asuntos de negocios. Había impureza en sus vidas. Había violencia, mentira y también engaño. Habían cometido descaradamente toda clase de pecados. Y Dios no puede bendecir a una nación cuyo pueblo hace estas cosas. Tratamos asimismo de aplicar esto a nuestras propias naciones y cuán lejos estamos de Dios en el día de hoy. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 6 de Miqueas, dice: «Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo». Ahora, una persona que lee esto por primera vez, se hace naturalmente la pregunta de ¿quién es Omri? ¿Y quién es este Acab? Nunca escuché hablar de ellos antes. ¿Por qué está diciendo él lo que dice en cuanto a ellos? Bueno, esto destaca lo que hemos mencionado varias veces, y es el hacer un cambio en la forma de estudiar la Biblia que creemos será de una gran ayuda. Lo hemos sugerido ya varias veces y vamos a sugerirlo otra vez hoy. Se trata de lo siguiente: al estudiar los libros históricos, debe estudiarse conjuntamente los libros proféticos que encajen en el reinado del rey de esa época en particular. Eso quiere decir que el libro de Miqueas debería ser estudiado junto con el reinado de Ezequías en el reino del sur y el reinado de Acab y Jezabel en el reino del norte. Si los libros históricos fueran considerados y luego los proféticos, el uno compensaría al otro y nos presentarían un cuadro completo. Creemos que este método de estudio de la Biblia sería muy provechoso. Quizá algún joven predicador quiera desarrollar esta idea tomando los libros históricos y las porciones históricas y encajarlas exactamente donde corresponden en los libros proféticos. O bien, ubicar los libros proféticos donde pertenecen en el registro histórico. Ahora, aquí estamos en un punto donde necesitamos un poco de luz. Así es que vamos a regresar un poco hoy y vamos a ver lo que nos dice uno de los libros históricos. Allá en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16, no vamos a leer mucho allí, pero vemos que este hombre Omri, que se menciona aquí, era uno de los reyes del reino del norte y también uno de los más malvados. Debemos señalar que tanto él como Zimri reinaron y que eran reyes rivales. Zimri no sobrevivió, sino que murió, y entonces Omri, quien prevaleció, reinó sobre todo el reino del norte. Bien, Omri hizo algo malo. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 16 del primer libro de los Reyes, versículo 24. Dice allí: «Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte». Así es como fue llamada entonces, y así es como se llama en el día de hoy. Y a propósito, las ruinas de la ciudad que edificó Omri aún se encuentran en ese lugar. Pero él no fue en realidad quien la desarrolló, porque después de la muerte de Omri, subió al trono Acab, quien era el hijo de Omri. Ahora, si el nombre de Jezabel se hubiera mencionado aquí en Miqueas, entonces habríamos entendido de quién estaba hablando él, porque Acab se casó con Jezabel, y si usted quiere saber quién es ella, lo puede ver aquí. Vamos a leer en este capítulo 16 del primer libro de Reyes, en el versículo 28, que se nos dice: «Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo». Y luego el versículo 30 dice: «Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él». Esto era algo bastante malo, por cierto. Una de las razones por la cual él llegó a ser así es que tenía mucha ayuda e influencia de parte de su esposa Jezabel. Y los versículos 31 y 32 dicen: «Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria». Ahora, este es el hombre con el cual estamos tratando. Y este es aquel que Miqueas menciona allá en su libro. Él dice que las dificultades comenzaron con su liderazgo, ya que en el versículo 16 de este capítulo 6 de Miqueas que estamos estudiando dice: porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab. Y usted puede apreciar que eso hundió a toda la nación en la idolatría. Y sigue diciendo el versículo, «Y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo». Usted puede apreciar que Acab y Omri habían reinado mucho tiempo antes que llegara Miqueas. Le habían precedido a él. Así es que llegamos a un período donde podemos apreciar los efectos y la influencia del mal en el reino. Y eso lo podemos ver en el presente. El liderazgo de cualquier nación, si esa nación va a prosperar bajo Dios, tiene que ser un liderazgo piadoso. Creemos que esa es una de las cosas que podríamos decir en cuanto a la reina Victoria de Inglaterra, aunque se critica mucho la era de su reinado y todas las cosas relacionadas con esa era. Aún los ingleses del presente ridiculizan esa época, pero sucede que este fue el período de mayor grandeza en su historia. Fue entonces cuando ellos tenían un gran imperio, y aún la reina Victoria era emperatriz de la India. Ella era una verdadera gobernante. Pero ahora la nación no es la misma que antes, y el liderazgo no ha sido en el pasado lo que debió haber sido. Pero aún así, hay muy buenos ejemplos provenientes de la monarquía de ese país, y estamos seguros que cuando aquellos que están en la cumbre hacen cosas buenas, tienen mucha influencia en los demás. Ahora, cuando leemos este versículo 16 en este capítulo 6 de Miqueas, creemos que aquí Dios está diciendo que Él hace responsable a los líderes de una nación a través de este siglo que han lanzado a su país a una crasa inmoralidad porque ellos están dando el mal ejemplo. Amigo oyente, esta es una filosofía de gobierno. Esta es la filosofía de gobierno de Dios. Pero lamentablemente esto no se enseña en las universidades del presente. Y creemos que eso es parte de la difícil situación que enfrentamos. Es por esa razón que nuestras naciones continúan en su deterioro y continuarán decayendo a no ser que tenga lugar un gran avivamiento. Vamos a entrar ahora al capítulo 7. Y este es el último capítulo de esta profecía tan destacada de Miqueas. Vamos a tener dos estudios más en este libro de Miqueas, y luego entraremos nuevamente al Nuevo Testamento a estudiar la segunda epístola del apóstol Juan. Ahora, el tema que tenemos aquí en este capítulo 7 de Miqueas es «¿Qué Dios como tú, que perdona toda maldad, a causa de quién es Dios y lo que Él hace?» Amigo oyente, el perdón del pecado viene de Dios, se origina en él, no en el hombre. En los primeros 9 versículos, el profeta confiesa que Dios tiene razón en su queja contra Israel, y él va a tratar con cosas específicas otra vez. Esperamos que al leer esta sección podamos resaltar los puntos sobresalientes que se presentan. El profeta comienza hablando de manera muy personal cuando dice, «¡Ay de mí!». Y aquí tenemos a este profeta y debemos señalar que él es muy personal. Y no solo es personal, sino que él se siente afectado en gran manera por su mensaje, de la misma manera en que lo fue Jeremías. Él se siente sobrecogido por esto. Él se siente entristecido. Él no encuentra deleite en decir estas cosas. Y no es muy divertido hoy decir estas cosas que son un poco pesimistas, y muchas personas van a estar en desacuerdo con nosotros en cuanto a la situación mundial. Uno señala los problemas de su propia nación y la gente comienza a reprenderlo diciendo que uno no es un patriota o que no está demostrando amor por su país o cosas por el estilo. Y eso es lo que decían esos falsos profetas. Pero amigo oyente, nosotros amamos a nuestro país tanto como usted ama al suyo. Por tanto, no nos trae gozo decir estas cosas. En efecto, nos agradaría más bien poder decir, «Amigo, está teniendo lugar un gran avivamiento en nuestra nación». Esa sería una gran noticia y sería algo maravilloso. Sin embargo, uno tiene que decir con Miqueas, «¡Ay de mí!». Veamos ahora lo que dice el versículo 1 del capítulo 7 de Miqueas. «¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos». Él contempló a la nación. Y debemos recordar que la vid es el cuadro de esta nación. Y un contemporáneo de Miqueas era Isaías, y él fue quien criticó esto. Él lo presentó. Él dijo de una manera muy clara que Israel era la vid y que la vid es Israel. Y este profeta dice, «He buscado un buen racimo de uvas y no hay ninguno en la vid. He buscado en los primeros frutos y no pude encontrar ninguno. La vid no está produciendo frutos». y él va a tratar con algo específico. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 7, dice Miqueas: «Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano». Todos sabemos que no es muy seguro andar por las calles de noche en nuestras ciudades. Abunda la ilegalidad y el desacato a la ley. Parecería que ya no quedaran hombres rectos. Sin embargo, todavía hay muchas personas maravillosas en nuestro día. Y estamos seguros que todavía quedaban personas piadosas. Pero Miqueas está hablando en general del hombre recto. Él no es el ideal hoy. El hombre recto no forma parte de la mayoría en el presente. Faltó el misericordioso de la tierra, dice aquí. Ahora, en la primera parte del versículo 3 leemos: «Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda». Estos no están satisfechos de hacer el mal de manera pequeña, con una sola mano, sino que utilizaban ambas manos. Y luego sigue diciendo: «Y el juez juzga por recompensa». Existe la maldad en los gobiernos. El lugar donde debería haber justicia no es otra cosa sino un lugar de injusticia. Uno debería respetar al príncipe y al juez que gobierna justa y correctamente, pero no, este no es el cuadro. Y concluye este versículo 3 diciendo: «Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman». Cuando uno lee cualquier periódico o revista o cualquier clase de literatura, cuando observa los programas de televisión, se da cuenta que los escritores y animadores presentan todo con un pequeño anzuelo. Presentan todo con un anzuelo de liberalismo. Es ese pequeño anzuelo de inmoralidad que hay allí. Ese anzuelo que ridiculiza las cosas que consideramos sagradas. Y todo eso se hace en nombre de la libertad de prensa y la libertad de expresión. En realidad, hay muy poca libertad de religión en muchos de nuestros países hoy, a no ser que sea algo raro y fuera de lo común, y no aquello que es centrado y anclado en la Biblia. Lo que necesitamos en el día de hoy es un empuje bibliocéntrico en cada uno de nuestros países, amigo oyente. Ahora notemos que Miqueas continúa diciendo aquí en el versículo 4 de este capítulo 7 de su libro: «El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión». Y uno no quisiera levantar con las manos las espinas, eso sería algo muy doloroso. El más recto, dice aquí, como zarzal. Ellos son ingeniosos, muy ingeniosos y sofisticados. Pero no tenemos genios que estén escribiendo en el presente, sino solamente personas ingeniosas. Escriben artículos y representaciones teatrales que son ingeniosas, pero no son producto de genios. No hay nada que tenga profundidad, nada que en realidad valga la pena. Nosotros creemos que Dios hará con esta cultura contemporánea que tenemos hoy lo que hizo con Israel en aquel día y lo hizo más tarde con la cultura griega y la romana. Los borró de la faz de la tierra. ¿Para qué preservarlas, amigo oyente? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy que sea de un valor eterno? Amigo oyente, qué paralelo el que hay aquí y cuán exacto es Miqueas en lo que está diciendo. Ahora escuche usted lo que él dice aquí en la segunda parte de este versículo 4. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que lo que iba a caracterizar el fin de las edades sería la perplejidad de las naciones, la confusión de las naciones. La señal principal de que estamos cerca del fin de las edades no se encuentra en Israel, amigo oyente. No sabemos por qué tantos predicadores bíblicos piensan que pueden encontrar algo allí, que esa es la señal. Pero Israel no es la señal. Estamos viviendo en la edad de la iglesia. No debemos estar buscando o tratando de encontrar un día. Más bien debemos buscar un informe del estado del tiempo. Y ese informe del estado del tiempo es el mar y las olas que rugen hoy, y las tormentas que se desatan sobre la tierra en el presente. Las naciones, paganas como son el cuadro que la palabra de Dios presenta hoy. Y ahora en el versículo 5 de este capítulo 7 de Miqueas dice: «No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca». Ni siquiera confía en su esposa. Hay muchos que ni siquiera pueden hacer eso, digamos de paso. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! No confíe ni siquiera en un amigo. ¿Ha sido usted traicionado alguna vez por un amigo? ¡Qué cuadro este del presente, amigo oyente! Bien, vamos a detenernos aquí por hoy y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga abundantemente, es nuestra ferviente oración. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.